Qué profunda emoción, amiguitos y amiguitas, porque en este momento de mañana, ya en el último tramo definitivo de miércoles, está con nosotros en los estudios centrales, que ha venido muy elegante hoy, Juanma Beltrán, compañero presidente de Planeta Duna y de la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Cómics de Almería, La Duna. Hola, Juanma, buenos días. Buenos días, don Antonio. ¿Qué tal estás, compañero? Muy bien. Otra mañanita más, otro miércoles acompañándote. Un placer. Sí, señor. Me noto muy elegante, ya te lo he comentado. Sí, sí, sí. Tienes hecho un pincel hoy, ¿eh? Bueno, perfectamente apretado. Elegante, pero informal. La barba muy bien recortada, he de comentarte. Ah, muchas gracias. Genial, ¿eh? Muy bien. Y hemos de recordar que David Caparrós, nuestro compañero guionista, pues hoy ha tenido que marchar por otro curso que está ofreciendo, pues, amiguitos y amiguitas. Creo que hoy le tocaba Segovia. Una de las calles que no da acueducto. En Segovia. No está Gobi, en Segovia, qué bonito, qué bien traído. Estás muy ágil esta semana. Sí. La barba, el recorte de la barba me agudiza, sí, señor. Sí, mi señor. Figura y al mismo tiempo. Sí, señor. ¿Qué le iba a decir ahora? ¿Y ha vuelto madre? ¿Ha vuelto madre? ¿Dónde está? Sí. Madre. ¿Cómo está usted, madre? ¿Qué tal? Pues a ciencia cierta, no sabría deciros. Ay, hombre. Soy una máquina. En todos los sentidos. Qué caídas, qué caídas tiene. No lleva muy bien eso de ser una máquina. Sí. Debería estar orgullosa de ello. Notamos retintín, cierto tonito. Sí. Pero bueno. Pregúntale lo que quieras a madre. ¿Cómo? Pues no sé, por ejemplo, la dirección de correo electrónico. A ver, madre. Nuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Qué bien, con qué precisión. Correcto. No manden nunca a un hombre a hacer el trabajo de una máquina. Sí, señor. Como recordarte la dirección de correo electrónico de La Duna, que aparte de ese mail nos puedes encontrar en nuestra página, que ya deberías conocer, y si no, pues te lo volvemos a recordar, en laduna.net. Sí, señor. En ellos pues encontrarás muchas de las noticias que damos aquí. Encontrará estos mismos programas, el programa de radio, y pues mucha sobre el mundo del cómic y bueno, también un poco de la cultura y el arte en Almería. En internet. Sí, en internet. Esta semana vamos a empezar el Planeta Duna, nuestro programa con lo de siempre, la actualidad, pero hoy especial concursos. Sí, señor, vamos a disfrutarlo, todo ello. Con lo que nos gustan a nosotros los concursitos, ¿eh? Sí. Ahí hay pleno. Uy, está sonando ya una musiquilla por ahí. No, vamos a ir entonces directo al concurso este. Hay para todos los gustos, ¿eh? Sí, a ver. Sí. Y quizá uno de los más poco habituales sea un concurso que organiza Blizzard. No sé si, bueno, los que escuchan este programa pueden tener un nivel de friquismo bastante alto. Así que quizá muchos jueguen a un juego que se llama World of Warcraft. Hombre, por favor. Sí, ¿no? Claro, claro. Imbatible. En juegos online. Sí. Blizzard, que es la marca, ¿no?, que ha realizado este videojuego, busca las mejores obras de arte originales que represente a Arthas, blandiendo la legendaria Agonía de Escarcha. Fíjate. Marca registrada. Es la espada del señor Arthas. Sí, señor. Pues puedes elegir el escenario que quieras, pero la ilustración debe mostrar al payo Arthas y a la espada de la Agonía de Escarcha para que se tenga en cuenta. Muy bien. O sea que es un concurso de ilustración. Pues ya está. Ellos comentan que lleva el poder y la perversidad del líder de la plaga con su espada a tu ilustración. Bonito. El ganador al premio recibirá una réplica de dicha espada. No me digas, Juanma. De inigualable calidad y nivel de detalle. Bueno, impresionante, o sea, la réplica. Yo estoy pensando ya en un colega, uno de La Duna, que nuestro entendido en Conan. Bro. Es una máquina dibujando cosas de estas y aficionado a coleccionar este tipo de armas. Que tiene una longitud, bueno, voy a comentar dos detalles. Venga, vamos a entrar en ella. ¿Cuántos centímetros mide la espada Agonía? Pues casi Frodo de puntilla. Sí. 120 centímetros, con una punta de acero inoxidable de 71 centímetros. Bueno, la carne de gallina blanca se me está poniendo ahora mismo. O sea, espectacular, ¿eh? Y no, y la espada la estarás viendo ahí, porque está puesta en la página de La Duna, con la cabra esa ahí. Sí, sí. Es una espada que es acojonante. Bueno, impresionante. Perdón, ¿se puede decir eso, Bueno, si está dentro de contexto, sí. Si te enseñan esa espada, lo es. Exacto. Bueno, la funda de cuero auténtico, edición limitada y un microchip G2G integrado para garantizar su autenticidad. Uh-huh. Fíjate. Junto con la espada también se entregarán los siguientes artículos. Atención. Que es un pedestal de exposición para coleccionistas. Oh, por favor, un pedestal. Póster de edición limitada. De verdad. certificado de autenticidad y un lector de autenticidad de la King True Here. Sí, señor. El ganador, se ha visto cómo estoy yo, el ganador del gran premio también recibirá la participación asegurada en el text beta de la próxima expansión de World of Warcraft, que es Wrath of the Lich King, no sé qué significa, pero también los finalistas pues, tendrán acceso a esta beta. Esto para los que juegan al juego es una cosa que es muy muy preciada también. Bueno, se anunciarán los nombres de los ganadores en la página web, que el link se puede encontrar en la página de laduna.net. Correcto. Podéis acceder ahí y la pase por completo, claro está. Y se le enviará una notificación por correo electrónico para que reciban su premio. Oye, pues fantástico, ¿eh? Este concurso me ha molado, de Blizzard. Claro, que te regalan, es que no te regalan, te regalan una espada, ¿eh? Una espada, y no una espada cualquiera, ¿eh? No. Es que hablamos de agonía. De escarcha. Agonía de escarcha, claro. Con inigualable calidad y un nivel de detalle impresionante, amiguitos. Pónganse a ello en laduna.net, más información. Bueno, otro concurso, y este fuera de lo habitual. Tengo aquí la carta. Sí, la estamos No, la han mandado por mail. La estoy sacando. La carta que ha llegado por correo. La han llegado por correo. Que fíjate que como está el tema, en correo ya es difícil que llegue a tiempo, pues ha llegado esta tiempo. Y además con el perro que tenemos guardián aquí, que está persiguiendo al cartero hasta que nos lo ha entregado. Nos hemos asegurado de que bueno, esté. Bueno, pues como curiosidad también de que nos manden una... Ya es que no se lleva esto. ¿Qué va? ¿Qué va? El correo ordinario, tantos mails, tanta... Es tradicional, es como una vuelta al pasado. Saco, Señala, muéstrala al micro 4. Ahí está, qué bonito. Qué bonita ya. Bueno, pues las bases para el concurso del cartel que corresponde al 14º Salón del Manga. Uh-huh. Bueno, este ya viene también siendo un habitual, sobre todo para los aficionados del dibujo dentro de esta faceta del cómic, que es el manga. Ah. Los trabajos, vamos a hacerlo así un poquito por encima, porque está todas las bases, si queréis, las podéis encontrar en la página de FICOMIC, que es el que organiza este evento, el Salón del Manga, en www.ficomic.com. Sí, los trabajos deben ser a color, se aceptarán únicamente fotocopia o impresión, nunca el original, y debe enviarse copia impresa y presentada sobre el soporte rígido para la exposición. El cartel presentado debe contener solamente la ilustración sin ningún tipo de texto. Perfecto. El texto ya lo ponen ellos luego en la maquetación. Medida de la ilustración, pues un poquito más grande que la espada de escarcha, ¿eh? Porque 200, ah no, estos son milímetros, perdón. No, menor. Ya decía yo, no puede ser más grande. Yo la agonía de la escarcha. No es nada más grande que la agonía de la escarcha. Hombre, sí, hay cosas más grandes, pero vamos, por cuestión de... Lo vimos en los Freshmen, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, personaje que tenía un... Bueno, medida de ilustración, 297 milímetros de ancho por 330 milímetros de alto. Plazo, este ya va un poquito más justo, pero yo creo que sí. El plazo será para hasta el final de 27 de junio de este mes. Sí, cae en viernes además, 27 de junio, o sea. Y el premio, pues, por un ganador nada más, 400 euros. Bueno, mira. Qué bueno, que para la saca. Menos de una piedra. Ajá. Está bien. Así lo has dicho. En esta misma página hemos encontrado otra referencia a otro concurso, también, bueno, habitual, no, más o menos. Ahora tú me comentarás si es habitual o no. En ficome.com también encontramos otro concursito, la Fundació Català per a l'Esport, que supongo que será, ¿no? Sí, la Fundación Catalana para el Deporte. Muy bien. Ha convocado el segundo premio de humor gráfico deportivo, en el que pueden participar todos los trabajos publicados en los medios de comunicación de Cataluña o colgados en red, y todos los trabajos inéditos que hayan sido presentados a la Fundación antes del 31 de diciembre de 2008. Perfecto. O sea, que esto todo el año tienes para estar mandándole a la Fundación todo lo que tú quieras. Uh-huh. Y los premios de humor gráfico y deportivo tienen un carácter bianual. No sé. A dos añitos. Sí, o sea que aprovecha este año, porque la siguiente, esto como las posiciones, ¿no? ¿Tiene? Claro. Todo el mundo puede participar en este concurso que patrocina la FIACAT. Sí, seguros. Y que cuenta con la colaboración de Ficomi, con la voluntad de divulgar y fomentar el chiste o la tira gráfica como expresión singular del dibujo deportivo. Premios, a ver. Se establece un premio para cada opción, impresión, impresa o y digital. Y digital. Y para cada categoría, ya sea inédito o publicado. O sea que hay una diversidad de premios. Entonces, pero vamos, que cada uno va a pillar 1.500 leurones. Pues está muy bien. Está espectacular también. Oh, sí. Quien podrá, el jurado este podrá proponer una tesis para cada opción y categoría, de además de 1.000 euros cada uno. Bueno, esto habrá que verlo si le proponen o no. Esto ya, fíjate, aquí dudo yo un poquito. Cuando dicen que podrá proponer, podría quizá, tal vez, ya veremos. ¿Piensas que el jurado no se estira? El jurado se estira. No, es decir, depende. Ahora, yo dudo y estoy en mi derecho de dudar, obviamente. Bueno, La decisión del jurado será pública antes del 31 de marzo. Del año 2009. Sí. El año que viene. Ah, claro, porque si tienes todo el año no van a decirlo en marzo de este año que ha pasado ya. Claro, porque no va a haber el truco del almendruco que luego te diga, no, mire usted que ponía 2008. Esto no va a pasar. Claro. Es de 2009. Bueno. Y el otro concurso que teníamos para hoy, porque hoy tenemos, ¿no? Un montón de concursos. Además, para todos los gustos, ilustraciones. Se te está poniendo forma de Mayra Gómez Kane, tío. ¿Sí? Falta la Ruperta y el apartamento en Torrevieja, claro, ¿no? Muy sí, bien. ¿No? Sí, fenomenal. Sí, me estoy yo y generoso repartiendo. Pues ya el último concurso es más clásico. De hecho, es un clásico dentro del mundo de los concursos españoles, el de Ciudad de Cornellà. Ciudad de Coronilla. Todo el mundo sabe dónde está Coronilla. Sí, un municipio bonito en Barcelona. De Barcelona. Dos categorías tienen este concurso. La junior, de 12 a 16 años, y la senior, de 17 a 30. No hay una categoría viejuna de 30 para arriba. De más de 30 años, ¿no? No. Extensión de 2 a 4 páginas y el plazo... Agárrense los nachos. Machos, atención, amigos. Hasta el 30 de junio. 30 de junio. Sí. O sea, este mes. Y esto ya es un concurso de cómics, que ya hay que dibujar un poquito más, que bueno, es que no es que el otro no sea trabajoso, pero una ilustración no es lo mismo que dibujar cuatro páginas de cómic. Bueno. De todas formas, yo creo que hay tiempo, si se aplican. Claro. Eso sí, hay un montón de premios. Esto categoría es para todo el gusto. Aquí tiramos los euros, amiguitos. No, que sé que te gusta. Mejor autor junior, 250 euros, más un lote de cómics ediciones B. De valorado en 300 euros. Sí, aquí es que hay un montón de colaboraciones de editoriales que son las que patrocinan cada uno de los concursos y cada uno de los premios. Supongo que por eso hay tantos premios. Hay otro premio que es el Ciutat de Cornellà, sí. 1200 euros más lote, también 300, pero Glenat. El que pone. Te lo dan, claro, en lote. O sea, que el lote de cómic está valorado en esa cantidad. Vale. El premio te doy otro más, ¿vale? Sí. El premio de Ciudad de Cornellà tomaría yo creo que es el más importante. El premio a la mejor historieta de humor es 601 euros. Un euro, ¿eh? Y lo da el jueves. Es muy típico que el jueves dé 601 euros. La verdad, ¿no? Es que... Es curioso, además. El motivo no se sabe, ¿no? Pues sí, que ya son unos cachondos. Y no van a dar 600 euros, es 601. Claro. Sí, sí. Hay más premios, ¿no? Por ejemplo, el del mejor guión, 500 euros, y un lote de Planeta Agostini valorado en 150 euros, ese lote. Como no, esta gente que puede mandar el cómic en español o catalán, perdón, castellano o catalán, sí, dan un premio a la mejor historieta en catalán de 460 euros y otro lote de 150 euros de Planeta Agostini. Hay otro premio al mejor autor local, 400 euros, y un curso intensivo en Escuela Ayuso. Eso de intensivo. La Escuela Ayuso, para quien no lo sepa, es una escuela de dibujo, de animación y cómic que hay en Barcelona, bastante prestigiosa. Pero los del curso intensivo suena a que te van a estar con un látigo ahí. Dibuja. Directamente, claro, hasta que aprendas. Sí. Como debes. Pues es un premio. Luego otro especial, Tu Mundo, 400 euros, y tema de medio ambiente, que será aquí el destacado, claro, con este premio, y un lote de 300 euros, norma editorial, valorado en 300 euros. Y ahí finalmente, que caridad, tres premios, tres menciones especiales de 100 euros, sí, las cosas bien dichas, sí. Con un lote en función del lote de cómic de la editorial Ibrea. Hay que recordar también que los premios no son acumulativos, esto no es como la primitiva o las quinielas. No te los puedes llevar todo. Nada. Si te llevas ya uno, ya el otro. Ya, deja pasar los demás, no seas agonioso. Claro. Y hay más información en fandecomics.com, ¿vale? En internet. Ahí están todas las bases. Sí, señor. Podés pasar por allí y ver. Fantástico. Todo. Yo creo que hay para todo. O sea, no puedes. No va a ser por opciones. Claro, o sea, aquí participar, puedes participar. No tienes excusa ya para no hacerlo. Perfecto. Pues muy bien, pues es la actualidad, completísima actualidad en este primer miércoles de junio, la que nos ofrece Juanma Beltrán y el Planeta Dura. Más información, por supuesto, amiguitos y amiguitas. Como siempre decimos, y no nos cansamos, nos duele la boca de decirlo, en laduna.net. A mí se me llena. Sintonía de novedades. Desde Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, en la capital, cada semanita nos acercan los amigos de Moviola cumpliendo 3 años. Yo no sé si lo hemos comentado alguna que otra vez en este 2008. Un año muy bonito para cumplir 3 añitos, claro. Así que celébrenlo, amiguitos, disfruten de las novedades que ofrece Moviola cada día. Por ejemplo, esta semana... Esta semana además hay que aprovechar y pasarse por Moviola, porque me comentaba comentaban desde la tienda que posiblemente la semana que viene no haya novedades si sigue en pie la huelga que van a hacer los transportistas a partir del día 8. Uh-huh. Así que aprovechar las cosas que están fresquitas ahora. Y bueno, el primero que tenemos en lista... Oigo yo. Venga, dilo tú, que a mí me da la risa. Me da la risa, ¿no? Vamos, pasa tú. Vamos, majo, venga. Va. Insect. Sí. Insect. De Sasha Homer. Uh-huh. Pascal lleva una vida de como cualquier chaval, va al colegio, queda con su amigo. Esto me suena a mí que ya lo hemos visto, ¿eh? A mí me suena también bastante, te voy a decir. Bueno, para echarse una partida de videojuego y le, bueno, tómanle, seguro que es que está recomendado especialmente por Moviola. Sí. Y, bueno, le gusta una chica de su clase, pero la ciudad en la que vive está cubierta de una espesa niebla, una espesa capa de humo, que no solo hace que Pascal no vea nada, por suerte tampoco le ven a él. Uh-huh. Cuando la verdad sale a la luz, su vida da un vuelco. Anda, pues habrá que descubrirlo, ¿eh? Es lo que ofrece la verdad cuando sale la luz, para que dé un vuelco esa vida de, en este caso, el protagonista, Pascal. Segunda novedad de Moviola esta semanita, que tiene que ver con esta sintonía que suena de fondo. Sí. Gracias, Josío. Clásicos de Star Wars. Hace mucho, pero que mucho tiempo. Es el número 5, el cazarrecompensas. Un nuevo volumen recopilando la etapa Marvel de Star Wars, con historietas que tienen lugar después de los acontecimientos narrados en el Imperio Contraataca, y que presenta nuevas aventuritas protagonizadas por Luke Skywalker, la princesa Leia, que de verdad que buena persona la princesa Leia, de verdad. Fomentando, o sea, el día del libro, ella leía. Fíjate que a mí personalmente me dices, ¿podrías vivir sin...? Ya sé lo que voy a decir ahora, no es bastante correctamente, o sea, políticamente correcta, ¿no? O sea, a mí me preguntáis, vosotros, expresate. Persona humana, ¿puedes vivir sin cualquiera de las películas de la saga de la Guerra de las Galaxias? Mi respuesta sería sí, sin problema. Sí, no tendría ningún problema. Pero, sin embargo, dentro de ese sí, habría un... Oye, no sé. ¿Por qué? Porque está la princesa Leia. Que me cae muy bien. Me cae muy bien la princesa Leia. Sí, sí. Si la princesa Leia, te lo planteaba, ¿verdad? Sí. Y los androides CRPO y R2D2, a los que ahora se une Lando Calrissian. Así me lo han puesto aquí. En esta ocasión, la aparición del temible cazarrecompensas Boba Fett pondrá las vidas de los héroes de las galaxias en peligrito. Difícilmente se nos hace encontrar un space opera mejor que esta. Y tenemos otra novedad más también relacionada con el universo de Star Wars. No me digas. Sí, Star Wars, legado roto. Anda. De John Ostrander y Jan Dursenman. Uh-huh. Los nombres bonitos. Y buenos dibujados. Pegadizos, sí. Sí, es muy fácil de recordar. Más de un siglo después de la batalla de Yavin, en el retorno del Jedi, la familia Skywalker vuelve a tener en sus manos el destino de la galaxia. Un terrible ataque a un templo Jedi desemboca en una serie de acontecimientos que llevará a la traición al emperador y al renacimiento de la Orden de los Sith. Empieza aquí una nueva etapa del universo Star Wars, realizada por dos de los autores más reconocidos de la franquicia, los mencionados antes, John Ostrander y Jan Dursenman, conocidos en su barrio como el John y el Jan, ¿eh? Es curioso que he tendido a decir en un momento Jedi y luego Jedi. Sí. Esto es como lo de que decíamos la semana pasada de Michael Douglas y Douglas. Y Kirk Douglas. Correcto. Michael Douglas y Kirk Douglas. Sí, señor. Que se puede decir de dos maneras, ¿no? De las dos formas. Incluso hay una tercera que no vamos a entrar ahora. Vale. También se podría. Venga, dinos de la siguiente novedad. Que, novedad. Que esta me gusta a mí. Amelia Mola. Volumen 1. Mola mucho. Sí, el mundo está loco. Bueno, esto tampoco es que tengamos que irnos a Moviola para comprobarlo. Vamos. Basta con pasarse dos telediarios un par de veces, ¿eh? Nueva escuela, nuevos amigos y nueva vida, todo parece nuevo para Amelia McBride, una pequeña niña de 9 añitos que ha tenido que mudarse de Manhattan a un pequeñito pueblo después del divorcio de sus papás. Pero la pregunta es, ¿está preparado el pueblo para las ideas de Amelia? ¿Está preparada ella para enfrentarse a la vida rural en ese pueblecito? Pues Amelia Mola, es una comedia en la línea de grandes obras del cómic como Snoopy. ¿Quién no se acuerda de Snoopy? ¿Tú te acuerdas de Snoopy, Carlitos? Sí, me acuerdo de ella. Cada vez que abro un libro me acuerdo de ella. Pues va la línea de Snoopy y Carlitos, en la que se nos permite conocer el mundo desde el punto de vista, en este caso. Además, cada vez que veo una perrera y un perro encima con gafas de piloto y bufanda, me acuerdo haciendo mucho. Que como que vuela, me acuerdo de Snoopy, no sé por qué. Sí. A mí me pasa mucho que al ver a Snoopy me acuerdo mucho del mono a medio, de Marco. ¿Sabes? No me preguntes por qué, pero me suele pasar mucho. En fin. A mí me encanta, me llamaba mucho la atención esto de Amelia Mola. Y además me encanta el título. Amelia Mola. Amelia Mola. Y la última novedad: Ricardo Corazón de León, de Frederic Remot y Federico Bertolucci. Uh-huh. Bertolucci. Hola, no sé si se pronuncia chile. Bertolucci. Aprendiendo idiomas. Príncipe guerrero, rey caballero, héroe de las cruzadas. El joven Ricardo, apodado Corazón de León, debe recuperar Palestina de manos del malvado Saladino y devolver la Tierra Santa a la Europa cristiana. Pero, para sorpresa de todo su ejército, Ricardo no quiere convertir su cruzada en una guerra sanguinaria, pero la epopeya del rey inglés que cruzó todo el mundo para liderar una guerra santa que ha dado paso a un sinnúmero de leyendas protagonizadas por el famoso monarca. Ahora, Remot, después de reescribir las leyendas de Robin Hood y del universo de los vampiros, nos presenta una nueva y espectacular visión de este personaje histórico, acompañado por el impresionante dibujo de Federico Bertolucci, que bebe de las fuentes de la escuela Disney y de los ilustradores más actuales del panorama actual del cómic europeo. Fantástico. Pues Ricardo Corazón de León, es la última novedad que nos acercan los amiguitos de Moviola esta semana dentro del planeta Duna. Pásense y compruébenlo. Calle Miras de Gador, número 5, en Almería. Y ahora, perdona. Sí, comenta, Juanma. Ah, no, solo quería recordar que además también está la parodia de Iron Man, de nuestro amigo Ale y Santiago Girón, que hemos estuvimos viendo. No, para recordarlo simplemente que sigue allí. Está ahí Iron Man, y confiarlo antes de que se agote. Muy bien, pues esta sintonía tan animosa, muchos vamos a reconocer seguramente, tiene que ver con el Conozca de hoy. Que no es ni más ni menos que Óscar Martín. Pues adelante. Hoy Javi no ha tenido que irse muy lejos. Está un autor nacional de Barcelona. Sí. Pero no por ello, ni mucho menos, ni menos importante, aunque quizá bastante desconocido, y cosa que vamos a intentar arreglar el día de hoy. Qué bien te ha quedado esto, muy bien. Bueno, pues Óscar Martín nació en Barcelona hace 46 años y su andadura profesional comienza en 1983. Por aquella época era habitual comprador de cómics de autor, género en el que comienza a colaborar en algunas revistas de España. Amante de los dibujos animados, que no tanto de los cómics, termina por dibujar en revistas infantiles. Uh-huh. Es guionista y dibujante de historietas de Tom y Jerry desde 1986, que creo que además ya viene la referencia a la música que estamos oyendo de fondo. Exacto, Tom y Jerry. Ay, qué recuerdo, ¿eh? ¿Y? Este trabajo se ha publicado en gran parte de Europa y Estados Unidos. Colabora esporádicamente dibujando personajes de Disney para diversas editoriales europeas como Mickey, Goofy y los personajes de Disney y las aventuras del Rey León. El Rey León. Sin embargo, y según sus propias palabras, trabajar para estas editoriales no le da ninguna libertad creativa, por lo que continúa su trabajo para Tom y Jerry, donde se encarga, como hemos dicho, de los guiones además de los dibujos. Además tiene una extensa carrera como editor independiente, ya que para el mercado español funda la empresa Oscars Studio, activa desde mitad de los años 90 hasta el año 2002, primero produciendo las revistas de historieta Zona X para Ediciones El Jueves y luego para autoeditarse directamente en Comic Books en las series de creación propia, como son El Terrorífico Mundo de Bobby, de la que se publicaron cómics y novelas, y se está trabajando en una posible serie de animación. Aunque quizás su personaje más conocido sea Solo, un personaje nacido de la extinta Zona X y que con la colaboración de Tony F. a las tintas se editaron varios números y álbumes. La serie tuvo un éxito relativo en España y en Noruega, donde también precisamente se editó, y tenemos en cuenta que era una época, finales de los 90, donde el cómic en España no pasaba precisamente por su mejor momento, por lo que el autor no destacó nunca el volver a retomar el personaje y hacerle vivir una nueva aventura. Óscar Martín, prolífico autor donde lo haya, aparte de tener cientos de proyectos propios en los que anda inmerso comienza en el 2006 a publicar la serie de álbumes de fantasía La Guilde para Casterman con los guiones del belga Miroslav Dragan. A día de hoy trabaja sobre todo para Full Stop Media, editorial con sede en Estocolmo, Suecia, país este para el que lleva trabajando prácticamente desde siempre, lo que expuesto anteriormente le convierte en uno de nuestros autores que más trabaja a nivel europeo, viéndose recompensado su arte con varios premios por su carrera, como el Lifetime Achievement Award, otorgado por la Warner Bros. Por su trabajo en los afamados Tom y Jerry. Sí, señor. Ha sido la sintonía que ha abierto el Conozcan, que nos ha remitido Javi esta semanita desde Barcelona, tierras catalanas, el gran Óscar Martín, a quien hemos reconocido. ¿Cuánta gente estamos haciendo de amigos aquí? Un montón de amiguitos, muy buenos todos. Esto forma parte de la banda sonora del Rey León. Este hombre también ha hecho cosas para Disney y precisamente para el Rey León. Exactamente, este es el Hakuna Matata, seguramente recordamos todos. Uno de los pasajes más entretenidos de la... Venga, vamos a la recta final ya del programilla. Sí, estamos llegando ya a final, así qué que... Qué pena, se está gastando ya. Bueno, esto se ha hecho corto hoy. Lo bueno es ir breve dos veces. Bueno, y breve cuando es bueno y es breve, porque no tiene por qué ser breve lo bueno. Hostilian, vamos a por el consejo hoy de nuestro querido dibujante. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Entonces, incluidas, Juanma Beltrán nos recomienda, nos aconseja. El consejo de hoy, como suele ser habitual, muy sencillo y se resume todo en el título que le he puesto. Atención, amigos. Por hacer más tramas, no dibujas mejor. Por hacer más tramas, no dibujas mejor. No, muchacho, no. No. No te engañes. A ver qué te has creído tú tanta trama. Sí. Deja ya las tramas. Las tramas, no sé si lo hemos comentado ya alguna vez, era ese hacer líneas paralelas y, sí, señor, y tramitas, bueno, típico hacer tramitas para hacer las sombras, darle más. Sí. Uno tiende, sobre todo por la inexperiencia, ¿no?, a pensar que cuanto más tramas hagas, pues como más recargado el dibujo, más bueno eres, ¿no? Mira qué pedazo de dibujo que me he tirado, que está teniendo tramas, ¿no? Sí. Yo lo comentaba esto sobre todo a colación de una vez que estuve presentando cosas, más en mis comienzos, tú voy a decir mis comienzos, pero más en mis comienzos todavía. Presentaba una cosa a unos editores, yo estoy contento con unas páginas que había hecho de Batman, que lo había hecho, pues ya ves, Batman, si se presta precisamente a alguien a hacer cosas en blanco y negro, barroco y tal, es precisamente este personaje. Y había hecho tramas, vamos, me había quedado allí, se me había gastado el boli haciendo tramas. Y ya me dijeron que no era aconsejable. Se carga demasiado el dibujo, no es tan legible, y bueno, aparte está un poquito pasado de moda ya ese estilo, no indica que dibujan mejor. Así que, bueno, un consejo es que no abuséis de ella. Intentéis pues dar la sombra en los sitios concretos, pero no poner las tramas que sean necesarias, pero no os pasáis. Muy bien, pues ha sido el consejo de nuestro experto dibujante desde el planeta Duna, Juanma Beltrán. Amiguitos y amiguitas, por favor, no abuséis de la trama. No. La trama siempre con moderación. Y si vais a dibujar tramas... No, y si va a conducir... No bebáis. No dibujo, no hagas tramas. Claro. El que no haga tramas, que sea el que conduzca. Exacto. Y si vais a hacer tramas, lo dicho, poneros el casco, abrochadito bien a la barbilla. Y el cinturón de seguridad. Ha sido el briconsejo de hoy en Planeta. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y de gran final, el disquito dedicado de hoy... Bueno, pues hoy, como estábamos con los concursos y este concurso, bueno, no sé si alguno habrá dado cuenta, yo que soy uno de los jugadores de este juego, sí, les digo también. Hemos notado. Lo han notado un poquito, ¿no? Me ha gustado este concurso de la espada de escarcha, no sé si eres yo algo, quiero pillar la espada hecha de escarcha. Escarcha. Seguro que Raúl me la quita. De la agonía, ¿no? La escarcha de la agonía. Sí, señor. ¡Qué agonía me da! ¡Qué agonía, escarcha! Bueno, pues otro temita de la banda sonora, del soundtrack de World of Warcraft, que tiene su banda sonora, que este juego es muy completito. Se llama Ironforge, para todos los que lo conozcan, y para los que no, pues ya diremos que es la ciudad de subterránea de los enanos. Sí. Y pues nada, cuando entra entre sus muros, lo primero que aparece es esta música que sobrecoge la majestuosidad de esta ciudad subterránea y que corre a manos del compositor Jason Hayes. Sí, señor. Y con esto podemos despedirnos. Perfecto, pues gracias a David Caparrós, donde quiera que esté, hoy desde Segovia ofreciendo ese curso. Gracias también a Madre. Madre, por cierto, ¿qué tal se encuentra usted? Pues a ciencia cierta, no sabría deciros. Soy una máquina. En todos los sentidos. De acuerdo, pues muchas gracias también naturalmente al Javi por su croniquita que nos ha enviado hoy desde Barcelona y naturalmente a Juanma Beltrán aquí presente. Que no sé si te he comentado que vienes muy elegante hoy, la barbita perfectamente recordada, o sea, recortada. Muy bien. Qué atractivo, díselo, que todas las oyentes lo sí, sepan. Sí, mírenlo en nuestra página web, por cierto, al niño. Yo es que en radio doy muy bien. Okay, sí. Quedo más guapo en la radio. Sí, más que al natural, yo te iba a decir, sí. Que por radio quedas mucho mejor que al natural. Es lo que tiene. Bueno, la semana que viene vuelve. Tiene el Warca, ya te digo, ya. Hombre, por favor. Una elfa que estoy de buena. Por favor. La semana que viene vuelve el planetita. Sí, eso esperamos. Duna. Y hablaremos de cómics y de todo lo relacionado la con la semana que viene, cállate ya, eso.